aquí está la puerta. No te des vuelta, no te voy a llorar. Busca quien tenga dinero para gastarte lo que quieras comprarte, quien te lo vaya a dar. Busca quien tenga dinero para gastarte lo que quieras comprarte, quien te lo vaya a dar. No te preocupes de mí, ya ni te acuerdes, que en mi pobreza solo voy a estar. Más vale solo que mal acompañado, mira, no es pecado vivir en soledad. Más vale solo que mal acompañado, mira, no es pecado vivir en soledad. Si es que el dinero te gusta tanto, tanto, búscalo ya, no te hagas esperar. Que a mí me sobra estar con mis harapos, vida, yo en la pobreza encuentro felicidad. Si es que el dinero te gusta tanto, tanto, vida, yo en la pobreza encuentro felicidad. Creciste en cuna de oro, yo por mi parte no tengo que agregar. Si todos saben que siempre he sido pobre y que me he hecho hombre de tanto trabajar. Si todos saben que siempre he sido pobre y que me he hecho hombre de tanto trabajar. Así que escucha lo que voy a decir, decide si te quedas o te vas. Vete pensando, si te quedas en casa, que no hallarás dinero, pero sí felicidad. Vete pensando, si te quedas en casa, que no hallarás dinero, pero sí felicidad. Es que el dinero te gusta tanto, tanto, ya no te hagas esperar. Y a mí me sobra estar con mis harapos, vida, yo en la pobreza encuentro felicidad. Si es que el dinero te gusta tanto, tanto, vida, yo en la pobreza encuentro felicidad.